El esfuerzo para revertir la reforma. El evento más importante en casi 500 años de historia de la Iglesia fue revelado como un fait accompli el 29 de marzo de 1994. Ese día, líderes evangélicos y católicos de los Estados Unidos firmaron una declaración conjunta titulada Evangélicos y Católicos Unidos, la misión cristiana en el tercer milenio. En realidad, el documento revirtió la reforma e indudablemente tendrá en el futuro repercusiones de largo alcance en el mundo cristiano. Este hecho sorprendente fue la culminación de un cuidadoso planeamiento y negociaciones llevados a cabo durante los 2 años anteriores. El Vaticano continuamente supervisó y aprobó cada paso. El artículo de New York Times que anunció ese acontecimiento, el cual fue publicado en los diarios de todo el país el 30 de marzo, decía en parte, empiezo de la cita, trabajaron juntos en los movimientos contra el aborto y la pornografía, y ahora los líderes católicos y evangélicos están pidiendo a sus feligreses que den un extraordinario salto de fe, que finalmente se acepten unos a otros como cristianos. En lo que ha sido llamado una declaración histórica, los evangélicos, incluyendo a Pat Robertson y Charles Colson, uno de los principales iniciadores, se reunieron hoy con líderes católicos romanos conservadores para apoyar los lazos de fe que unen a los grupos religiosos de la nación que son más numerosos y más activos políticamente. Instaron a católicos y evangélicos a que pongan fin al proselitismo agresivo de los feligreses de ambos lados. John White, rector de la Universidad de Ginebra y expresidente de la Asociación Nacional de Evangélicos, dijo que, después de siglos de desconfianza, la declaración representa un momento triunfalista en la vida religiosa estadounidense. Otros evangélicos que apoyaron el documento fueron los líderes de la Junta de Misiones Domésticas y la Comisión de Vida Cristiana de la Convención Bautista del Sur, que participaron en forma independiente, que es la denominación protestante más grande de los Estados Unidos, y Bill Bright, fundador de Cruzada Estudiantil para Cristo, Mark Knoll, de la Universidad de Wheaton, Oz Guinness, Jesse Miranda, Asambleas de Dios, Richard Mao, rector del Seminario Teológico Fuller, J.I. Packer y Herbert Schlossberg. Terminación de la cita. Robert Simmons, presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos del Sur de California, empiezo de la cita, aplaudió la declaración, terminación de la cita, y dijo que esperaba que eso produjera una, empiezo de la cita, mayor cooperación entre evangélicos y católicos, terminación de la cita. Desde esa fecha, otros líderes evangélicos han firmado la declaración, mientras que otros la han denunciado como traición a la reforma. Irónicamente, este paso audaz para, empiezo de la cita, unir a católicos y evangélicos, terminación de la cita, dividirá a los evangélicos como ninguna otra cosa podrían hacerlo, y como ya se habrán dado cuenta los que lo apoyaron. El documento de 25 páginas reconoce, sin transigir, algunas diferencias claves entre católicos y evangélicos, como el significado del bautismo y la autoridad de la Escritura. Lamentablemente, no se menciona la diferencia más importante, lo que significa ser cristiano. En realidad, aún se niega que exista tal diferencia. Esta transigencia del Evangelio se encuentra en el corazón mismo del acuerdo. El elemento clave detrás de esta histórica declaración conjunta es la admisión, previamente inconcebible de parte de destacados evangélicos, de que la participación activa en la Iglesia Católica lo hace a uno cristiano. Si eso es verdad, entonces la reforma fue una equivocación trágica. Los millones de personas que fueron martirizadas durante 1000 años antes de la reforma y desde entonces hasta hoy, por rechazar el catolicismo como un evangelio falso, murieron en vano. Sin embargo, si los reformadores tenían razón, entonces este nuevo acuerdo entre católicos y evangélicos bien podría ser el golpe más astuto y mortal que se haya asestado contra el evangelio en toda la historia de la Iglesia. De cualquier forma, las consecuencias son sorprendentes. Al elogiar la declaración conjunta, un líder evangélico afirmó, empiezo de la cita, este documento tiene el potencial de dar nuevas formas a todas las discusiones ecuménicas que se han llevado a cabo a lo largo de los años. Este es un nuevo día. Nuestros amigos más cercanos, como evangélicos, en la tarea cultural y en la tarea teológica fundamental, son católicos romanos. Terminación de la cita. En un tiempo se consideraba que eran tan grandes las diferencias teológicas entre católicos y protestantes que millones de estos murieron como mártires antes que abandonar su fe. Y sus verdugos católicos estaban igualmente convencidos de la importancia de tales diferencias. ¿Cómo se disolvieron estas diferencias? ¿Qué sucedió para que los líderes evangélicos declararan que el evangelio del catolicismo, el cual los reformadores denunciaron como herético, ahora es bíblico? Ese evangelio no ha cambiado. ¿Se han dejado de lado las convicciones para crear una gran coalición entre conservadores en favor de la acción social y política? Los evangélicos solían criticar la actitud complaciente de que toda persona que participa activamente en una iglesia protestante es cristiana. Entonces, ¿por qué los líderes evangélicos consistieron en el punto de vista de que todos los católicos practicantes son cristianos y que no deben ser evangelizados? El documento explica que tanto los católicos como los evangélicos apoyan el credo de los apóstoles, que Cristo, empiezo de la cita, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Terminación de la cita. No obstante, ese credo, al igual que el credo de Nicea y otros, no habla del evangelio que salva, Romanos 1:16, que Cristo murió por nuestros pecados. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Los mormones afirman el credo de los apóstoles, pero no son cristianos seguidores de la Biblia. Tampoco el aceptar dicho credo hace que los católicos o protestantes sean cristianos. Además, como veremos más adelante, lo que los católicos quieren decir al afirmar que Cristo murió por sus pecados es totalmente diferente de la forma en que un evangélico entiende esta verdad. Aunque hubo un tiempo cuando el catolicismo romano era la religión oficial del Estado y la práctica de todas las demás religiones estaba prohibida en toda Latinoamérica y la mayor parte de Europa, ese ya no es el caso. Por tanto, Roma usa otras estrategias. En algunos países, como Francia, la Iglesia Católica está presionando al gobierno para que declare como ilegal la actividad de, empiezo de la cita, ganar prosélitos, terminación de la cita. Exactamente lo que acordaron los que firmaron este pacto conjunto. En otros lugares, la Iglesia Católica está exigiendo que los evangélicos firmen un acuerdo similar al que se firmó en los Estados Unidos. Un reportaje reciente decía, empiezo de la cita, sorprendidos por el asombroso crecimiento de las sectas evangélicas en el Brasil, los líderes de la Iglesia Católica Romana han amenazado con emprender una guerra santa contra los protestantes a menos que cesen de guiar a personas para que salgan del redil católico. En la 31ª Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil, el obispo Sinésio Bon calificó a los evangélicos como una seria amenaza para la influencia del Vaticano en su país. Empiezo de la cita. Declararemos una guerra santa, no lo duden, afirmó. La Iglesia Católica tiene una estructura pesada, pero cuando nos movamos, aplastaremos a cualquiera que esté debajo de nosotros. Terminación de la cita. Según Bon, es inevitable una guerra santa total a menos que las 13 iglesias protestantes y denominaciones más grandes firmen un tratado. Eso requeriría que los protestantes detuvieran todos los esfuerzos evangélicos en el Brasil. A cambio de eso, dijo Bon, los católicos estarían de acuerdo en detener toda persecución contra los protestantes. Terminación de la cita. El obispo admite que la persecución contra los protestantes todavía es la política oficial. El alcance de esa persecución a través de la historia, la cual documentaremos, sorprenderá inmensamente a católicos y protestantes. Es importante notar que la preocupación en la conferencia de los obispos no era la verdad del Evangelio ni la salvación de almas, sino mantener la influencia del Vaticano y conservar a la gente en la Iglesia Católica. Nótese también que el mismo tratado que el obispo Bon exige bajo amenaza en el Brasil fue otorgado en los Estados Unidos por Colson, Packer, Bright, Robertson y otros. Es evidente que las amenazas de Bon influyeron en los líderes evangélicos norteamericanos, como se ve en la declaración de Colson en una entrevista, cuando dijo que él y los otros signatarios del documento estaban, empiezo de la cita, preocupados por los conflictos surgidos por el crecimiento del protestantismo evangélico en la Latinoamérica tradicionalmente católica. Terminación de la cita. Mientras que los evangélicos han firmado una tregua, Roma está aumentando su evangelización para que protestantes se convirtieran al catolicismo romano. La campaña de Roma, empiezo de la cita, Evangelización 2000, terminación de la cita, incluyó la programación de 6 conferencias de adiestramiento evangelístico en 1994 a través de los Estados Unidos, con la participación de grupos tales como, empiezo de la cita, Institutos Paulistas de Capacitación Evangelística, terminación de la cita, en Washington, D.C., del 26 al 30 de junio y 24 al 28 de julio, y, empiezo de la cita, la Asociación de Coordinadores de Escuelas Católicas de Evangelización, terminación de la cita, del 3 al 6 de agosto, también en Washington. Estas son sesiones de capacitación seria para líderes acerca de lo que ellos llaman, empiezo de la cita, evangelismo católico, terminación de la cita. Charles Colson fue uno de los principales oradores en la conferencia, empiezo de la cita, Juan Pablo II y la nueva evangelización, cómo implementar la visión. Terminación de la cita. En Ypsilanti, Michigan, que se llevó a cabo del 11 al 14 de mayo. Él compartió el podio con líderes católicos como Padre Tom Forrest, quien dirige, empiezo de la cita, Evangelización 2000, terminación de la cita, fuera del Vaticano. Los líderes evangélicos que firmaron la declaración conjunta aparentemente imaginaron una asociación espiritual con los católicos para ganar el mundo para Cristo. Evangelismo para los evangélicos significa guiar a la gente a Cristo. Para los católicos, sin embargo, significa llevar a la gente a la Iglesia Católica Romana, algo que en el acuerdo conjunto no se aclaró. Reflexione en la siguiente explicación dada por Padre Tom Forrest a un grupo de carismáticos católicos respecto al evangelismo católico. Empiezo de la cita. Nuestro trabajo es hacer a la gente tan rica y totalmente cristiana como podamos trayéndola a la Iglesia Católica. Por tanto, la evangelización nunca es un éxito total, sino solo parcial, hasta que el convertido es hecho miembro del cuerpo de Cristo al ser guiado a formar parte de la Iglesia Católica. Escuchen de nuevo las palabras de el Papa Pablo VI. Este es un documento que cada uno de ustedes debe tener en su hogar, titulado, empiezo de la cita, sobre la evangelización en el mundo moderno, terminación de la cita. Esto es lo que dice el Papa. Empiezo de la cita. El compromiso de alguien que recién ha sido evangelizado no puede permanecer abstracto. Oh, yo soy cristiano. Eso es demasiado abstracto. Debe dársele forma concreta y visible mediante la entrada. A la Iglesia Católica, nuestro sacramento visible de salvación. Terminación de la cita. Me agrada decir esas palabras. Las voy a decir otra vez. Empiezo de la cita. Nuestro sacramento visible de salvación. Terminación de la cita. Eso es la Iglesia. Y si eso es la Iglesia, tenemos que evangelizar para que entren en la Iglesia. No, usted no invita a alguien solo para que sea cristiano, sino para que sea católico. ¿Por qué es eso tan importante? Ante todo, hay 7 sacramentos, y la Iglesia Católica tiene los 7. En nuestros altares tenemos el cuerpo de Cristo, bebemos la sangre de Cristo. Jesús está vivo en nuestros altares como ofrenda. En la Eucaristía llegamos a ser uno con Cristo. Como católicos tenemos a María, y esta Madre nuestra, Reina del Paraíso, está orando por nosotros hasta que nos vea en la gloria. Como católicos tenemos el papado, una historia de los papas desde Pedro hasta Juan Pablo II. Tenemos la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. Como católicos, me encanta esto. Tenemos el purgatorio. Gracias a Dios. Soy una de esas personas que sin él jamás llegaría a la visión beatífica. Es la única forma de lograrlo. Por tanto, como católicos, nuestro trabajo es usar lo que resta de esta década evangelizando a todos los que podamos guiar hacia la Iglesia Católica, al cuerpo de Cristo y al tercer milenio de la historia católica. Terminación de la cita. Sin embargo, a pesar de esas explicaciones tan claras del evangelismo católico romano, los evangélicos están participando con los católicos en esfuerzos evangelísticos conjuntos. Para el católico, la salvación no ocurre al recibir a Cristo como Salvador personal, sino es un proceso largo que comienza con el bautismo, y de ahí en adelante depende de la relación continua que uno tenga con la Iglesia. La salvación viene mediante la participación en los sacramentos, las penitencias, las buenas obras, sufriendo por los pecados personales y por los pecados de otros aquí y o en el purgatorio, indulgencias para reducir el tiempo en el purgatorio, y un sinnúmero de misas y rosarios dichos en favor de uno aún después de la muerte. El evangelismo católico es por obras, que es la antítesis del Evangelio de la Gracia de Dios, Hechos 20, 24. Sin embargo, muchos católicos, cuando oyen el verdadero Evangelio bíblico de la Gracia de Dios, reciben a Cristo como Salvador personal. Con el tiempo, esos cristianos católicos tienen problema con el conflicto entre las enseñanzas del catolicismo romano y las enseñanzas de la Biblia que recién empiezan a comprender. Un conflicto tan marcado que la vasta mayoría encuentra que es imposible permanecer en la Iglesia Católica. Muchos protestantes igualmente dudan respecto a cuál debería ser su relación con los católicos. La confusión ahora rodea los temas que formaron parte de la Reforma. El propósito de este libro es presentar una información vital y objetiva que arroje luz sobre el asunto de las relaciones entre católicos y protestantes. La vasta mayoría de los católicos y de los protestantes ignoran los hechos pertinentes. Nuestra esperanza y oración es que las siguientes páginas ayuden a clarificar los temas en cuestión y a disipar la confusión.